Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 27 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la tarde de ayer una sesión ordinaria de pleno en la que todos los asuntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad de todos los grupos municipales. De esta forma se ha aprobado una modificación del presupuesto municipal de 2016 para la inclusión de una partida dotada con 800 euros y destinada a conceder una subvención al proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz, así como una segunda partida dotada con 41.190 euros para cubrir la aportación municipal de la actuación que se está llevando a cabo en la calle Pinitos. Esta obra tiene un presupuesto total de 137.300 euros, de los cuales 96.110 euros los cubre la Diputación Provincial de Cádiz y el resto el Ayuntamiento de Ubrique a través de esta nueva partida presupuestaria. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: considerando la necesidad de llevar a cabo gastos diversos que no pueden demorarse al ejercicio siguiente sin menoscabo de los servicios afectados, considerando que en el presupuesto en vigor no existe partida nominativa para dicha finalidad y en base a lo establecido por el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 37 del Real Decreto 500/90 y la base de ejecución undécima del presupuesto en vigor, leído y conocido el informe de la intervención municipal, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 10-2016 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. Partida de gastos a crear, la 323/48000, denominada Proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz. Y la partida de gastos a disminuir es la 323/22.69.900, educación, el importe 800 euros. En segundo lugar, la partida de gastos a crear, la 151/60.115, aportación municipal para actuación en calle Pinito, y la partida de gastos a disminuir, la 151/60.114, actuaciones en barrios, por un importe de 41.190 euros. Segundo, procede a hacer la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2-2004, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaime. Hola, buenas tardes. Lo que se hace con esta modificación presupuestaria se debe, por ejemplo, en el primer caso, en el de la creación de la partida de proyectos intercentros Ubrique Blanco de Paz, es cumplir lo establecido por intervención, y es que todas las subvenciones que van, independientemente del colectivo que sea o asociación, debe aparecer como una partida nominativa. Entonces, esta subvención estaba incluida en la delegación de educación y es por tanto que es de ella desde donde se decrementan los 800 euros y se ponen de manera nominativa en la cuenta que acaba de leer el secretario. Y en la segunda modificación presupuestaria correspondiente a la aportación municipal de la calle Pinito, es que el gasto previsto para esta obra era de 137.300 euros. Lo que está subvencionado por Diputación son 96.110 euros. Entonces, la parte que resta, que son 41.190 euros, tiene que ser de la aportación municipal, y la única cuenta en la que podemos acometer tal importe es la de actuaciones en barrio. Es decir, se crea la aportación municipal para la calle Pinito para poder terminar la obra y el decremento es de la partida presupuestaria de actuaciones en barrio. Nada más, gracias. Muchas gracias. Intervención por los distintos grupos municipales. La palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Buenas tardes. Nosotros no tenemos problemas con ninguna de las dos partidas. Ya ha explicado la concejala de Hacienda que está creado, pero intervención pide que sea de una manera nominativa, que aparezca como Bien, conocemos con nombre y apellido, nosotros no tenemos ningún problema en este sentido. En cuanto al tema de la regla de la calle Pinito, pues es una obra... Perdona que la interrumpa, acérquese un poco más al micro porque creo que no se escucha. Es una obra que hay que acometerse y nosotros no vamos a impedir que por 41.190 euros esta calle no salga adelante. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista tampoco vamos a poner inconveniente. Lo que estamos haciendo es simple y llanamente ponerle nombres y apellidos a la partida y por lo tanto son gastos que estaban previstos en principio en cada una de las delegaciones y por lo tanto lo que se hace es apuntar siguiendo las directrices de intervención y pues no hay ningún problema a este respecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Ya como se nos informó en la comisión informativa, y son cuestiones básicas y diarias que se hacen normalmente, pues el grupo votará favorablemente. Muchas gracias. Pues, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. También el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha realizado una aprobación extrajudicial de crédito para poder hacer frente al pago de una serie de facturas presentadas en el ejercicio 2015 y que no habían sido debidamente contabilizadas. Para proceder al pago a estos proveedores se ha llevado a cabo esta aprobación dotada con 14.888,85 euros. Desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique se ha entregado información detallada sobre estas facturas a todos los grupos municipales, siendo en su mayoría pagos pendientes a la compañía Endesa. El dictamen de la comisión informativa dice así: dada la existencia de facturas del ejercicio 2015 presentadas en legal forma que detalla las prestaciones llevadas a cabo por diversos proveedores en dicho ejercicio anterior al corriente, que originan una obligación legal de proceder a su pago y que no fueron oportunamente contabilizadas. En cada una de las facturas consta la conformidad del encargado del servicio, acreditando la prestación efectiva del suministro o servicio con el visto bueno de la señora o señora concejal o concejala. En la documentación que integra el expediente queda acreditada la deuda contraída por el ayuntamiento con los diversos proveedores, con lo que éste estará obligado a reconocerla. Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, de conformidad con la legislación vigente en la materia, se eleva a este órgano la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobación del expediente extrajudicial de créditos por un importe total de 14.888,85 euros, cuya relación de facturas consta en el mismo, para ser imputada a las dotaciones presupuestarias del ejercicio 2016. Y segundo, dar cuenta de la intervención municipal para la oportuna tramitación de los gastos y pagos de las mencionadas deudas. Muchas gracias y que conste en acta también la corrección de los votos a favor. Hay un concejal que no está en la sala y, por tanto, el punto anterior son con 16 votos a favor. Dicho eso, tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Buenas tardes de nuevo. Desde el Departamento Económico se nos informó que había una serie de facturas que, aun siendo del año 2015, no fueron contabilizadas en ese ejercicio económico y por tanto hay que proceder a su regularización. Se tratan en su mayoría de facturas que pertenecen a Endesa, facturas de la luz. El resto son facturas de pequeños importes. Y la suma de la factura es de 14.888,85 euros. Este montante no supone una preocupación, no supone que haya que crear ningún tipo de partida para poder acometerla, sino que como el montante de las partidas de la factura es pequeño, se pueden acometer en las partidas que el año pasado estaban destinadas, es decir, en las mismas partidas que el año pasado se iban a acometer, pues tirando del presupuesto de este año, en principio desde intervención nos comentan que no hay ningún tipo de problema para poder acometerlo en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Entendemos que esto son facturas que por motivos diversos no vamos a entrar aquí en profundidades, se han quedado atrás, se ha cerrado el año económico, y lo que sí agradezco muy mucho es que vengan detalladamente todas y cada una de las facturas. Yo he estado preguntando y creo que es la primera vez que se da una relación de factura cuando se crea una, se tiene que aprobar una exactamente. Entonces nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a ver, a los proveedores hay que pagarles y tenemos que hacerlo. No vamos a poner ningún tipo de problema. Gracias. Muchas gracias. Se incorpora el concejal que está pendiente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista tampoco vamos a poner especiales problemas a esta aprobación extrajudicial de crédito. Pero eso sí, siempre hemos criticado el que se quedaran facturas atrás de un ejercicio para otro, y sí que le pediríamos pues que para futuras ediciones se intente evitar por todos los medios el que se queden estas facturas atrasadas, no por nada, sino porque aunque estamos hablando de facturas de pequeño volumen o de pequeña cantidad, pero sí que pueden terminar mermando el presupuesto al final del año, y por lo tanto pues para evitar posibles problemas o posibles modificaciones que hubiera que hacer en el futuro, pues le pediríamos que se tuviera en cuenta todas estas facturas. De todas formas, nosotros consideramos que esto es una cuestión meramente formal, que está todo con el visto bueno de intervención, que están los gastos hechos y controlados por parte de intervención, y por lo tanto pues nosotros no vamos a poner ninguna pega a que se proceda al pago de estas cantidades. Muchas gracias, y le informo también que estamos corrigiendo e implantando mejoras en lo que es la contabilización de las facturas que se van presentando en el ayuntamiento, y esperemos que se vaya, como bien apuntada, pues corrigiendo esos pequeños desfases. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Gracias, presidente. Pues sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. En este pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique también se ha aprobado el solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos ubriqueños de los coeficientes que para su decremento establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. De esta forma se ha solicitado la aplicación de un coeficiente del 0,92%, lo que supone una bajada en torno al 8% del valor catastral. A nivel de usuario, esta medida supone que los recibos no sufrirán ningún incremento en el año próximo. Considerando que el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece que las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. Añade que los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de tales coeficientes cuando concurran los siguientes requisitos. A. Que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general. B. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. Y C. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes. Considerando que la Dirección General de Catastro va a proponer incorporar al proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2017 para este municipio la aplicación de un coeficiente corrector de los valores catastrales del 0,92, dado que tales valores se encuentran por encima del 50% del valor de mercado, considerando que la aplicación de tal coeficiente de decremento de los valores catastrales producirá un mayor acercamiento de los mismos a la necesaria referencia de los valores de mercado, leído y conocido el informe de la intervención emitido al respecto, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Ubrique, de acuerdo con el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, solicita a la Dirección General del Catastro la aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su término municipal de los coeficientes que para su decremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previa apreciación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Bueno, como bien ha explicado el secretario, lo que se trata es de que los valores actualmente del catastro, los valores catastrales se encuentran aproximadamente por un 50% por encima del valor de mercado. Entonces, lo que se propone es incorporar la aplicación de un nuevo coeficiente del 0,92%, que lo que hace es una bajada aproximada del 8% del valor catastral. Lo ideal es que tengamos los valores catastrales lo más ajustado posible a los valores de mercado, ya que esto afecta, entre otros conceptos, a la plusvalía, a las donaciones, etcétera. Por lo que nosotros entendemos que es positivo acogernos a esta actualización. Aunque la modificación entrará en vigor en los presupuestos de 2017, es necesario que lo solicitemos antes del 31 de mayo de este año. De todas formas, todo esto va a quedar reflejado en las tasas fiscales de cuando se aprueben los presupuestos municipales de 2007. De todas formas, ¿cómo afectará esto al recibo del IBI? Que es lo que puede preocuparnos a los ciudadanos. No va a afectar en nada, porque estamos sometidos a un plan de ajuste hasta 2022. Y en ese plan de ajuste, una de las condiciones que se indicaban era que no se podía bajar la recaudación. Es decir, lo que se va a hacer es calcular el tipo de gravamen que hay que aplicar para que el recibo no sufra ninguna variación. Pero vamos, que como digo, cuando se aprueben las tasas fiscales de 2017, todo esto irá especificado. Gracias. Salvo error en un momento que has dicho 2007, se estaba refiriendo a la anualidad del 2017, queda aclarada. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Por nuestra parte no va a haber ningún tipo de problema. No debemos acogernos a esta reducción prevista de los valores catastrales. El ubriqueño o la ubriqueña no va a recibir ningún tipo de subida en cuanto al IBI, que es lo que más puede preocupar al ciudadano, y nosotros no vamos a poner ningún obstáculo en cuanto a este punto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista tampoco vamos a poner objeciones a este respecto. Nosotros lo que sí que nos gustaría hacer especial hincapié es en el informe de intervención, que advierte expresamente de que en las próximas ordenanzas fiscales tenemos que tener en cuenta estos datos, y bueno, pues el plan de ajuste lo tenemos encima de la mesa y tenemos que ser conscientes de qué es lo que se está haciendo ahora mismo para que afecte lo menos posible al presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Muy bien, muchas gracias. Gracias, perdón. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Quiero decir que todo lo que repercuta de manera beneficiosa a los ciudadanos de Ubrique, por supuesto, que el Grupo Popular estará a favor, por lo cual nos votará favorablemente. Muy bien, aclarando lo que los portavoces habéis dicho, que se trata de intentar de equiparar lo máximo posible lo que son los valores catastrales a los valores de mercado, y que ahora mismo no estamos aprobando nada relativo a las tasas fiscales y al IBI, que se abordarán de cara a las ordenanzas fiscales de 2017. Pues, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. Al margen de la información plenaria, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se nos remite hoy el siguiente comunicado. En la tarde de mañana jueves 28 de abril tendrá lugar en el IES Los Remedios, a partir de las 8 de la tarde, un nuevo acto del Abril Republicano, organizado por Izquierda Unida y el Partido Comunista de Ubrique. En concreto, el acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Educativo y se va a dividir en dos partes. Una primera parte con la presentación de los libros del autor y memorialista algecireño Luis García Bravo, en concreto serán las obras, la Sauceda, un valle de belleza y dolor y una condena injusta. En la segunda parte del evento habrá la proyección de los audiovisuales 80 años del Frente Popular en Ubrique, 80 años de la Fundación de la Juventud Comunista de Ubrique y 80 años de la creación en Ubrique de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer. Estos tres audiovisuales se han realizado bajo el guión y dirección del doctor en historia Fernando Sigler Silvera y cuentan con la locución de Mercedes Gómez Angulo y con el desarrollo multimedia de Manuel Ramírez Ordóñez. El acto se cerrará con una pequeña charla y la firma de ejemplares de los libros presentados. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy miércoles en nuestra localidad. Gracias por su atención y buenas tardes.